enamorada, con tu imagen sueño y un amor dichoso. Busco para mí, bella enamorada, eres mi consuelo. Ya sin tu cariño, ya sin tu cariño, no podré vivir. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer. Suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver. Ilusión perdida, quiero recordar de un amor lejano.